del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos el programa número 489 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, y lo iniciamos con un invitado especial que es tal vez uno de los mayores conocedores de, al menos de Latinoamérica, seguro, de todo lo que tiene que ver con la exploración espacial, tanto estadounidense como rusa, y creo que de otros lugares también, que es el licenciado Diego Córdoba, y lo vamos a aprovechar porque estamos próximos a cumplir el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11. Y entre otras cosas estamos preparando en Buenos Aires un evento en la Fundación Beethoven, y Diego es el invitado principal que nos va a dar, bueno, una charla contando todos los pormenores de ese evento. Y va a presentar también su libro que se llama Huellas en la Luna, ¿no es cierto? Huellas en la Luna, exactamente. Bueno, así que bueno, vamos a empezar con Diego para que nos cuente, entre otras cosas, bueno, para empezar y que los oyentes te conozcan más, cómo comenzó tu pasión por la astronáutica, ¿no? Porque en mi caso también se me cumplen los 50 años porque ese día del 20 de julio de 1969 me empecé a interesar en todo lo que es la astronomía y el espacio gracias al alunizaje del Apolo 11. Supongo que a vos, que sos un poco más joven, te motivó otra cosa, pero bueno, a ver, contanos cómo empezaste con esta pasión. Exacto, exacto. Bueno, sí, creo que el 20 de julio de 1969 se habrán entusiasmado unos cuantos y habrán marcado toda una generación. Sin embargo, como vos bien decís, yo nací un par de años después. Yo nací en medio del programa Apolo, pero bueno, no tenía mucha conciencia todavía de qué se trataba eso, ¿verdad? Se puede decir que fue algo gradual, un interés gradual, pero hay un punto, digamos, un clic, por decirlo de alguna manera, que fue el 12 de abril de 1981, cuando por primera vez vi un acontecimiento astronáutico en vivo, que fue el lanzamiento del Columbia, en su primera misión del transbordador, ¿no? La STS-1, y dos días después, el 14 de abril, lo vi aterrizar como un avión. Era una cosa maravillosa de verlo en vivo, y me estaba dando cuenta que estaba asistiendo a un acontecimiento astronáutico en vivo en ese momento. O sea, claro, ya había despertado mi curiosidad unos meses antes, o un año antes, el tema de que el hombre había estado en la Luna, y ya en ese momento, cuando vi ese acontecimiento en televisión y en vivo, bueno, como que a partir de ahí quise saber ya de todo, ¿verdad? Pero antes de eso había caído en mis manos una pieza que es de colección, si se puede decir. Era un pequeño disco de vinilo que había salido en la revista Selecciones, la Reader Digest, donde figuran las conversaciones de los astronautas de Apolo 11. Es una pieza que la exhibo por acá, si me permiten un minuto. Supongo que lo conocerán, ¿verdad? Famosas fotos. Este pequeño vinilo que había salido en la revista Selecciones el 20 de julio de 1969, contiene las grabaciones de los astronautas de Apolo 11 con Houston en el momento que estaban alunizando, ¿verdad? Y además dentro hay una pequeña lámina donde está la desgrabación de ese diálogo traducido al castellano. Con estos pequeños elementos, bueno, arranqué con todo y ya nunca más pude parar. Tenía 9, 10 años y acá estamos, hoy. Y de ahí fue inmediatamente la participación en el programa en Tiempos de Siembra, ¿no? Eso vino mucho después. En el, claro, en el medio, si se quiere, también me había interesado por la cosmonáutica soviética, pero de eso había muy poca información, la internet no existía, claro. Los libros hablaban alguna que otra cosa, entonces mi pasión era buscar los recortes periodísticos de los diarios, Clarín, La Razón, entonces detallaban los lanzamientos y los aterrizajes de las naves Soyuz. Era impresionante para mí saber que aterrizaban en tierra en lugar de amerizar en el océano como las cápsulas, claro, norteamericanas, ¿verdad? Y haberme dado cuenta que empezaron a crear récords de permanencia en la década del 70 y del 80, me di cuenta que a pesar de que Estados Unidos había llegado a la Luna, para mí los soviéticos siguen siendo los campeones del espacio, a pesar de este logro norteamericano, que es un logro de la humanidad, porque la clave de vivir en el espacio para, de cara a los futuros vuelos interplanetarios, la tienen los rusos hoy en día. Y de esta experiencia aprenden los norteamericanos, ¿verdad? Y la de hoy se sigue cumpliendo, es la base de la Estación Espacial Internacional actual, ¿no? Pero como bien decías, después de todo esto, década del 90, ahí fue mi participación en un programa de preguntas y respuestas de Tiempo de Siembra con Pancho Ibáñez, allá en la década del 90, que coincidió, o lo hicieron coincidir más o menos mi participación, con el estreno local de la película Apolo 13, lo cual, bueno, había despertado como el interés de toda la sociedad nuevamente por los viajes espaciales en ese momento, ¿no? Hoy quizás se vuelven a despertar otra vez ese interés de la mano de este 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna que está viniendo, aunque un poco contaminado quizás por estas pseudo cuestiones de si el hombre llegó o no a la luna. Que sí, tanto eso vamos a hablar en un momento, pero me dediqué a defender durante estos 4 o 5 años. Y se me había ocurrido escribir un libro como defendiendo todas estas posturas. Vos, Ricardo, estuviste en una de mis charlas. Durante estos 4 o 5 años me dediqué a defender y destruir todas y cada una de estas falsas hipótesis que querían demostrar que el hombre no había llegado a la luna y a veces terminan demostrando que el hombre sí llegó, ¿no? Pero bueno, la idea original era escribir un libro sobre eso y después me digo, se está acercando los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Mucho se va a decir al respecto a favor y en contra, ¿verdad? Y entonces digo, ¿por qué en lugar de escribir un libro sobre destruir cada una de estas falsas hipótesis, un libro sobre que cuente toda la historia de cómo surgió esa tecnología en tan poco tiempo, cómo es que desde cero en 10 años se llegó a la Luna? No fue magia, no fue mentira, no fue Hollywood, fue verdad, fue, para mí, lo que yo siempre digo, una singularidad en la historia que difícilmente se vuelve a repetir. Segundo motivo. Y entonces me dediqué a hacer eso. Ese es el libro que está por salir, si Dios quiere, ahora en un mes más. Y es el libro con el cual quiero homenajear a los llegados a la Luna por el esfuerzo que hicieron, a las 400.000 personas que participaron en el programa, y por sobre todas las cosas, que Latinoamérica tenga un material sobre la historia de los programas Apolo, un material quizá inédito en nuestro país y en nuestro idioma. Claro. Y también creo que es clave que lo veamos como un hito de la humanidad, ¿no? Porque siempre está, si fueron los norteamericanos o los soviéticos, y en realidad es un logro de todos, porque también todos nos beneficiamos de esas tecnologías, ¿no? Exactamente. Hay muchas cosas que no solo avalan que el hombre llegó a la luna, sino todo lo que vino después. Hoy usamos un montón de cosas en nuestra vida cotidiana, sin saberlo. Estamos usando tecnología espacial y mucha vino directamente del programa Apolo, que fue una tecnología de punta en su momento, puesta al servicio de algo tan extremo como volar 3 hombres en una pequeña cápsula durante 12 días. Y uno dice, ¿cómo pudieron vivir en esa cápsula que no tenía ni baño siquiera? ¿Y cómo pudieron comer, cómo pudieron vivir, cómo pudieron dormir? ¿Y cómo pudieron, sobre todas las cosas, hacer una de la misión más difícil, que fue navegar para llegar a la luna, alunizar y volver sanos y salvos, y a falta de una, 6 veces. Claro. Y aparte, como se está demostrando con algunos de los ejercicios que se hacen con el futuro viaje a Marte, el tema social, ¿no? Cómo se llevan entre ellos y todas las discusiones, todas las cosas que surgen de la convivencia. Eso nos remite a la actual Estación Espacial Internacional, que cada día se están esforzando por establecer nuevos récords, como se hacía en la estación Mir hace unos cuantos años. Y uno puede decir, si ya los rusos o los soviéticos en su momento establecieron récords de 1 año y hasta de 14 meses, ¿para qué repetir estos récords, verdad? Claro. El tema es que muy poca gente ha logrado eso. Estamos hablando de 5, 6, 7 personas han logrado estos récords tan largos. Y hoy por hoy, teniendo en cuenta que más de 600 personas volaron al espacio, que 4 o 5 hayan logrado récords de permanencia es insignificante. Hacen falta, por lo menos, repetir, como lo indica cualquier método científico para cualquier cosa, muchas más veces para establecer algún patrón a nivel fisiológico, cómo se comporta el cuerpo humano, el desgaste óseo, la descalcificación. Se sabe mucho, pero hace falta saberse mucho más porque hay que establecer un patrón en cuanto a las largas permanencias, cómo responde el cuerpo, ¿verdad? Sabemos que un viaje a Marte puede significar unos 10 meses, 9, 10 meses de viaje de ida, quizá unos 2 meses de permanencia hasta que la Tierra y Marte se vuelvan a alinear, y otros 9 meses para volver. Estamos hablando prácticamente de 2 años en el espacio, ¿verdad? Sí. Todavía no hay una experiencia de seres humanos que hayan estado tanto tiempo en el espacio. Hace claro, falta aparte, más. Aparte, me imagino, en un viaje tan largo, bueno, creo que nunca se dio una emergencia médica, por ejemplo, en el espacio, ¿no? De tener que operar realidad, o de tener... No, tanto como eso no, pero hubo pequeñas emergencias médicas, sobre todo en la historia de la cosmonáutica soviética, pero hay que tener en cuenta una cosa, siempre les jugó a favor la proximidad en la Tierra, o sea, cualquier cosa que les sucede pueden regresar en cuestión de horas nada más. No olvidemos que la estación espacial está apenas a unos 400 kilómetros de altura, sí. Y eso hace que cualquier emergencia que haya puedan volver. Ha pasado una vez en el año 85, a bordo de la Salyut 7, la antecesora de la Mir, que había el comandante de la expedición de ese momento, una de las últimas expediciones, había desarrollado una especie de gripe que no se solucionaba, no se resolvía, y terminó siendo una infección mucho mayor. Bueno, no se resolvía, trataron de alargar la misión lo más que pudieron, pero al final, con otra tripulación que había llegado en ese momento, hicieron un enroque de tripulantes y el comandante se terminó volviendo antes de tiempo, ¿verdad? Pero en una situación, como vos bien decís, esa o parecida o mayor gravedad en un viaje de ida a Marte sería más complicado, ¿no? Y esas son cosas que hay que tener en cuenta también. Y en esas misiones que vos nos hablás, creo que la primera fue la del Skylab, ¿verdad? La primera estación espacial que surgió luego del Apolo 11. ¿Vos la viviste? ¿Tuviste oportunidad de experimentarla? Bueno, te cuento, yo era muy pequeño para el Skylab, pero lo que sí me acuerdo patente, que fue justo para esa época que empezaron a interesarme los vuelos espaciales, la caída del Skylab se había producido en el año 77, la estación espacial, cuando ya estaba desactivada, había albergado 3 tripulaciones, y los récords de permanencia de Estados Unidos en el Skylab por momento eran superiores a los de los soviéticos. Los soviéticos superaron al Skylab con posterioridad a las misiones que hubo allí. Pero no me acuerdo mucho de las misiones, de las 3 misiones que hubo, pero sí recuerdo patente una especie de temor o de histeria que se había desatado al momento de que el Skylab había empezado a caer, porque no se sabía, como todo cuerpo errante que empieza a dar tumbo y caer, no se sabía dónde iba a caer. Se sabía que iba a caer en el hemisferio sur, había una posibilidad de que caiga en nuestro país. Finalmente el Skylab cayó en territorio desértico de Australia, pero hubo una posibilidad muy grande de que cayera. De hecho, la Salyut 7, la que nombré recién, después de haber sido desactivada, porque fue reemplazada por la Mir, en febrero de 1991 terminó cayendo en nuestro país, en la zona de Oro Verde, Capitán Bermúdez, Paraná, Entre Ríos y esa zona. Sí, que están las partes en un museo, ¿no? Están desparramadas por muchos lados. Hay unas partes en un museo, allá en Oro Verde, Entre Ríos, en un observatorio, y hay otras partes que tienen otras personas que se han desparramado por el resto del país, ¿no? Pero, bueno, hablando un poco del Skylab, que fue un derivado directo de la tecnología del Apolo, después que el hombre llegó a la Luna, como hablábamos hace un ratito, Von Braun y toda la NASA se preguntaron qué hacer con semejante hardware, con semejante vector como el Saturno V, esas naves como el Apolo, y bueno, fue la estructura basal para el Skylab, que no era nada más ni nada menos que un tanque de combustible del Saturno V, reciclado para ser habitable, y hoy por hoy sigue siendo al día de hoy, a pesar de que la estación espacial es más grande, el Skylab sigue siendo al día de hoy el bloque más grande habitado por un ser humano, y hasta el día de hoy la única estación espacial norteamericana. Entiendo. Un gran logro tecnológico al día de hoy, eso es lo que quiero resaltar a veces. ¿Y cómo se tomó la gente que primero llegaron los rusos al espacio, no? La llegada de Gagarin y bueno, toda esa historia. Tremendo. O sea, es que hay una cosa que me encanta hacer, es hurgar en periódicos, en diarios, revistas, o incluso videos de algún noticiero de la época, incluso de Argentina o cualquier parte del mundo, porque reflejan no solo el sentimiento de ese momento, sino el pensamiento y la sociedad de ese momento, ¿verdad? Antes que nada he notado que era una sociedad mucho más instruida. A nadie se le hubiera ocurrido decir que la llegada al espacio del primer hombre como Gagarin hubiera sido una farsa, o que el hombre en la luna va a ver una farsa, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido decir eso. Todos lo tomaron como algo, un acontecimiento paralizante, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el primer impacto fue el Sputnik, octubre del 57, ¿verdad? Uh-huh. A partir de ahí, creo que todo lo que vino después ya empezó a curar de espanto a la gente. Después, al toque vino el vuelo de Laika, un mes después del Sputnik, en noviembre, Sputnik 2 con Laika, y a partir de ahí ya se sabía que era cuestión de tiempo si Estados Unidos o Rusia iba a poner un hombre, una mujer, y más tripulantes, claro, y llegar a la Luna. Fue todo tan, tan vertiginoso, creo que haber sido una década maravillosa para quienes pudieran haberla vivido y hoy recordarla. Pero no dejó de ser un impacto muy grande, sobre todo porque venía de Rusia, quizá el lugar donde menos noticias se tenía. Sí. Y algo que me llama mucho la atención y me sigue divirtiendo al día de hoy es ver ilustraciones de revistas occidentales, sellos postales, póster, donde las naves Vostok están dibujadas de una manera muy conceptual y hasta imaginaria, porque no se sabía ni siquiera cómo era la nave donde había volado Yuri Gagarin. Se supo como varios años después cómo era la Vostok, ¿verdad? Y claro, viste todas estas ideas que vos bien explicás sobre la llegada del hombre a la Luna. ¿Te acordás o tenés registro de cuándo comenzó a dudarse de la llegada o fue del mismo momento en que llegó el hombre a la Luna, que comenzaron esas dudas? Y fue muy gradual, porque el padre de la teoría conspirativa de la llegada del hombre a la Luna fue un tal Bill Kaysing, que fue una persona que trabajó en una empresa llamada Rocket Dyn, que era una subcontratista de la NASA, que era la que se encargaba de fabricar los motores de la primera etapa del Saturno V. Pero ese señor fue separado de la compañía donde trabajaba en una fase temprana, no llegó a haber visto siquiera construido un motor. Sin embargo, él dijo que con lo que había visto, esa tecnología no hubiera alcanzado nunca para llegar a la Luna. Entonces se dedicó a escribir ese famoso libro que se llama We Never Went to the Moon, Nunca Fuimos a la Luna, escrito por él. Dicho que, ya que estamos en una nota de color, ninguna editorial se lo quiso publicar, siempre salió como una autoedición, se lo autoeditó él, se lo financió él, porque nadie se lo quiso publicar a Bill Kaysing. Y muchísimos años después se supo que Bill Kaysing, en realidad no es que creía o no si el hombre había llegado a la Luna o no. Él tenía un amigo excombatiente de Vietnam, y entre los dos empezaron a cuestionar al gobierno, y entre los dos dijeron qué tipo de teoría podían llegar a decir para poner en jaque al gobierno. Querían ponerlo en duda al gobierno. Ni siquiera le interesaba si el hombre había llegado o no a la Luna. Es más, yo creo al día de hoy, después de estos 4 o 5 años de charla que estuve dando sobre la veracidad de la llegada del hombre a la Luna, que ni siquiera él creyó lo que escribió. Me atrevo a decir eso. Era él creyó lo que escribió. Bueno, libro salió en la década del 70 y con el tiempo fue cobrando forma, pero yo pienso que en estos últimos 10 años se le dio mucha más importancia, más de la debida. Claro. Bueno, ahí tenés el papelito que nos dejaron cuando terminaste de dar la charla, ¿no? Vos, Ricardo, fuiste testigo. Después de 2 horas de explicaciones. Estuve dando explicaciones, pruebas de por qué las pruebas que argumentan son completamente falaces y ni siquiera demuestran un conocimiento sobre los vuelos espaciales, ¿no? Pero, bueno, nos habíamos congregado en un bar notable de la ciudad de Buenos Aires, organizado por el Planetario de la ciudad de Buenos Aires, y después de más de 2 horas que estuve explicando, hubo preguntas, respuestas de gente que realmente se instruyó un poco, por lo menos se sacó dudas. Hubo alguien que pacientemente agarró una servilleta en el café y me dejó esta pequeña, a ver si se puede ver. Ahí. No llegaron a acuerdo. Ahí está. Pero, lo que me encanta de este diseño es el módulo lunar que dibujó, el traje espacial, el detalle, la verdad. Un señor el que lo dibujó, ¿no? Pero estuvo bueno, las 2 horas dibujando. No, y me dejó la servilleta ahí como un recuerdo, un mensaje, ¿no? Sí, yo lo tomo como algo gracioso. Yo lo tomo como algo gracioso y lo tengo por acá siempre a la vista. Lo tuve a la vista durante estos dos años que estuve escribiendo el libro Huellas en la Luna para darme ánimos. Es decir, bueno, merece la pena que saque el libro a pesar de muchas veces he estado cansado o por lo menos no sabía cómo continuarlo porque tenía varias maneras de escribir. No sabía si tal o cual manera podía ser claro para el público. Es un libro que por momentos tiene muchos tecnicismos, pero no tanto como para no aburrir, y tiene una parte, digamos, literaria y hasta anecdótica. Después de todo, los astronautas eran seres humanos, con sus grandezas, con sus miserias, y creo que merecen ser recordados como lo que fueron, ¿verdad? Claro. Privilegiados, seres humanos como todos, pero bueno, a la vez grandes profesionales y privilegiados. ¿Y cómo fue la selección? Debió ser bastante complicada, ¿no? De todos esos hombres. No, de no sé entre cuántos, porque no sé cómo fue el grupo inicial. Cada vez Claro, la primerísima selección fue muy rigurosa. Estamos hablando del grupo 1 de astronautas, de los que volaron en la Mercury, porque antes que ellos no había volado nadie y no se sabía cómo podía responder un hombre en el espacio, porque no había antecedentes. Entonces buscaron superhombres a nivel fisiológico, ¿no? Que sean sanos, por ejemplo. Por ejemplo, había una anécdota que contaba Jim Lovell, quien fue comandante de Apolo 13, ¿verdad? Él se había postulado para ser un astronauta de aquel primer grupo y lo terminaron bochando porque si bien sus análisis dieron perfectos, físicamente era un hombre que podía ser astronauta, de hecho lo fue, los índices de sus análisis le habían dado que tenía bilirrubina alta. Eso había sido porque en algún momento de su vida había tenido hepatitis. En ese momento era un hombre completamente sano y apto para volar. Pero por ese pequeño detalle lo dejaron fuera del grupo, ¿no? O sea, imagínate qué exigencias tenían a nivel fisiológico, que no claro. se sabía cómo podían responder. Sin embargo, como era muy apto, Lovell quedó en la puerta y después lo terminaron eligiendo para el grupo 2. Y a medida que fueron avanzando, grupo 3, grupo 4 de astronautas, los controles, no digo que fueron superfluos, pero fueron más light, más leves, a medida que se fue evidenciando cómo respondía un hombre al espacio, claro. Cada vez más prolongado, ¿verdad? Hoy por hoy, cualquier persona sana que no tenga ninguna enfermedad, aptitudes físicas normales como cualquier otro y el entrenamiento adecuado y la vocación, puede ser astronauta. Claro. Era más pero o menos como el miedo de quienes viajan a la Antártida, ¿no? Como era en una época, yo me acuerdo hace 30 años que te metían en un lugar a hacerte exámenes, a sacarte el apéndice y qué sé yo, por las dudas, y hoy en exacto. día es mucho más laxo todo, ¿no? Exacto, exacto, pasa lo mismo. A veces yo, qué bueno que nombraste el tema de los viajes polares, ¿verdad? Porque son una epopeya en su momento que se pueden comparar a los viajes espaciales, lo difícil que es llegar hasta el polo sur, el polo norte. Para mí son epopeyas muy parecidas, salvando las distancias y los tiempos, ¿no? Claro. Y bueno, hoy el hombre se aventura en el espacio tal como se aventuró en los mares hace 500 años o en los polos hace 100, 200 años. Y bueno, hoy la nueva, digamos, como decía Carl Sagan una vez, lo que estamos haciendo ahora ya lo hicimos antes, ya hemos hecho este tipo de viajes. Claro. Y más que nada, si el día de mañana nos adentramos en viajes interplanetarios. Ahora, yo estas misiones, como bien vos sabés, se cancelaron luego de un tiempo. Y ahora mucha gente no entiende el por qué están interesados en retomar los vuelos a la Luna. ¿Qué pasó en ese momento y por qué ahora sí deberíamos ir? Bueno, es una muy buena pregunta que las hacen mucho y la respuesta también es interesante porque nos obliga a investigar a dar una muy buena respuesta. Porque muchos dicen, si es verdad que el hombre llegó a la Luna, en el año 1972 fue la última misión y desde ese entonces nadie volvió. ¿Por qué no volvimos? ¿Por qué nadie volvió? Si es que teníamos la tecnología para hacerlo. Bueno, la tecnología está, siempre estuvo, obviamente. Lo que no estuvo fue la motivación política y la financiación. Recordemos, hay que situarnos en tiempo, espacio, situación. La Guerra Fría fue el motor principal de la llegada del hombre a la Luna, el motivo político. Y eso fue lo que el gobierno le dio a la NASA, una política que se llamó presupuestos sin límites. Se llamó así, una financiación sin límites para que se pudiera llegar a la Luna, porque se sabía que los rusos, no se sabía con detalle, pero se sabía que los rusos tenían un programa espacial lunar lado. Se supo mucho después los detalles, recién en la década del 90 se supo los detalles del programa lunar soviético, pero estaba. Y eso fue lo que motivó a Estados Unidos a tener esa política de financiación sin límites para el programa espacial. O sea que en Rusia no sucedió, y esa fue una de las principales diferencias por la cual Estados Unidos sí llegó y Rusia no. Claro. El flujo, digamos, de gestión en Estados Unidos fue del gobierno hacia la NASA. Kennedy dijo, en 10 años tiene que haber un hombre en la Luna y volver sano y salvo a la Tierra antes de que termine la década, ¿no? En cambio, en Rusia, primero no había una agencia espacial. Había talleres de diseño, como el de Korolev, el de Glushko, el de Chelomey, y encima competían entre ellos. Y competían para obtener los favores del gobierno y convencerlo de que era prioritario llegar a la Luna. O sea, el flujo de gestión fue inverso. Y Nikita Khrushchev no estaba con el tema lunar, pero estaba con otras cuestiones también, políticas, no estaba concentrado en eso. Y ahí como que los pocos esfuerzos que tenía Rusia se fueron diluyendo. Entiendo. En cambio, en Estados Unidos estuvo concentrado en una agencia espacial, que se formó inmediatamente después del impacto de los soviéticos de haber colocado un objeto en el espacio, como el Sputnik, y a partir de ahí quedó todo centralizado y el gobierno le mandó toda la financiación posible. Hoy por hoy, una financiación así sería imposible. De hecho, si volviéramos a la Luna o conquistar Marte o cualquier planeta, ya tendría que hacer con las agencias espaciales en colaboración internacional, ¿verdad? Una financiación como la que existió sería insostenible en el tiempo. O sea, para graficarlo más burdamente, vamos a suponer que viajar a la Luna con el programa Apolo significaba que cada vez que yo quería salir a pasear me tenía que comprar un 0 kilómetro. Obviamente, con tal de ganar a los rusos, no importaba en su momento. Pero ahora, o sea, el programa Apolo, a nivel financiero, fue y sería insostenible en el tiempo. Y esa fue la razón por la que no volvimos. Bueno, sucedió con... Se ganó y científicamente se llegaron a resultados muy positivos. Claro, claro. O sea, las muestras traídas por los astronautas aumentaron exponencialmente los conocimientos que nosotros teníamos de la Luna. Pero después, una vez que eso terminó, ya que no hubo otra razón. Quizá una razón habría hoy, si los chinos deciden volver a la Luna, cosa que a veces parece que están cerca, ¿no? No, te decía que sucedió con algo tan simple como la estación espacial, ¿no? Que tampoco la pudo financiar únicamente Estados Unidos y terminó siendo la Estación Espacial Internacional. Yo recuerdo que en los 90 me llegaban los folletos de la NASA con su estación propia, bueno, que obviamente en los la Freedom. Los papeles, todavía los tengo, es que los papeles funcionan, ¿no? Pero después financiarlo es otra historia. Sí, vos sabés que con la Freedom, en su momento, que querían hacer su propia estación espacial, se gastaron más de $1,000,000 solamente en la planificación, que tuvo varias versiones la Freedom, y después se dieron cuenta que no iban a poder solos. Por otro lado, la Unión Soviética ya se había caído, se había desmembrado, y querían poner en órbita la Mir-2, que nunca pudieron hacerlo, porque la Mir ya quedó muy viejita, de hecho estuvo 16 años en órbita, triplicó su vida útil en el espacio. Entonces, juntaron sus problemas los dos, o sea, Estados Unidos no tenía ni la experiencia, porque recordemos que la única estación propia había sido el Skylab, con una tecnología que ya no existía, como la del Apolo. Y por otro lado, Rusia tenía la experiencia, pero tenía menos financiación que Estados Unidos para poner en órbita la Mir-2. Entonces, la Estación Espacial Internacional, al menos en su origen, su núcleo, es un Frankenstein, un acople entre la tecnología norteamericana con los nodos de acople y el nodo central de lo que hubiera sido la Mir-2. Y así nació la actual Estación Espacial Internacional. Que todavía seguimos dependiendo de los rusos, ¿no? De paso. Sí, o sea, los sistemas principales de vida, de comunicación y propulsión son rusos hoy en día. Si cualquiera de nosotros a la Estación Espacial Actual Internacional le sacamos todos los módulos rusos, los volvemos a armar, obtenemos una estación espacial pequeña pero funcional. Si le sacamos todos los módulos norteamericanos, europeos y japoneses, la ensamblamos, no obtenemos nada, porque esos módulos dependen de la energía que generan el sistema de vida, el núcleo central, que es puramente ruso. Claro. Al día de hoy, o sea, el núcleo de la Estación Espacial Internacional es ruso. ¿Y cómo fue? Bueno, por ahí vos lo podés resumir, que tenés todo en la cabeza, ¿no? Todo el traspaso de Mercury, Gemini hasta Apolo. O sea, me imagino que habrá sido un proceso complicadísimo y larguísimo, ¿no? Sí. En realidad, no sé si larguísimo, porque si analizamos la fecha, vos fíjate que Alan Shepard, el primer astronauta lanzado con la Mercury, fue el 5 de mayo de 1961. Y en 8 años Neil Armstrong estaba caminando en la Luna. En el medio se sucedieron las misiones Gemini, Mercury, Gemini y Apolo. Uno puede decir cómo fue posible esa carrera vertiginosa. Shepard había hecho un vuelo suborbital, o sea, ni siquiera había dado una órbita completa alrededor de la Tierra. 15 minutos, un vuelo parabólico, nada más. Y con ese único logro, Kennedy había dado el famoso discurso de que el hombre tenía que llegar a la Luna antes de que terminara la década, ¿verdad? Fueron procesos, quizás nosotros lo vemos como algo lineal, si lo vemos en la línea de tiempo, pero en realidad fueron procesos superpuestos, porque obviamente mientras la Mercury estaba realizando sus vuelos, realizó 6 vuelos tripulados, obviamente en otro sector de la NASA ya estaban desarrollando el programa Gemini, y en otro lugar ya estaban desarrollando el programa Apolo. Es decir, la tecnología del Apolo, que se desarrolló en los trajes espaciales, en el cohete Saturno, en las naves Apolo, en la computadora de a bordo, porque contaba la tecnología, si era una computadora que lo lleve, no iban a llegar a nada, y en el ship lunar, que eso fue algo más tardío, pero toda esta tecnología que te mencioné recién prácticamente comenzó en los principios de los 60, mientras los astronautas todavía estaban volando en la Gemini, el equipo de desarrollo de muchos sectores de la NASA ya hacía rato estaban pensando en el Apolo. Fíjate que el módulo lunar, el LEM, que alunizó el par de la tranquilidad, era tecnología de punta del año 65. ¿Por qué digo esto? Porque el desarrollo del LEM era interminable, cada, siempre le encontraban cosas para modificar, para hacer, para cambiar. Entonces en un momento la NASA dijo, bueno, basta, paren acá y a partir de acá empiezan a construir los módulos, si no, no llegamos. Entonces la tecnología quedó congelada en el año 1965. Y de ese año son los módulos lunares que alunizaron entre el 69 y el 72. O sea, es que si no, ahora me pongo a pensar, son menos de 10 años de que se descubrió el transistor, ¿no? O sea, el tipo de tecnología que estamos hablando, ¿no? Exacto. Y quizá menos de una vida humana, menos de 60 años, entre el vuelo de los hermanos Wright, ese pequeño avión que voló aparatosamente, o planeó, si quiere, hasta la llegada del hombre a la Luna. Suena increíble, suena mágico y suena hasta difícil de creer, pero si uno lo analiza, no solo fue verdad, sino no solo hay pruebas sobradas, hiperdocumentadas de eso, pero no deja de ser asombroso porque, como vuelvo a repetir, fue una singularidad en la historia humana que yo pienso que difícilmente se vuelva a repetir. Yo pienso que aunque lleguemos a Marte o a las lunas de Júpiter, vaya a saber a dónde, la sucesión de acontecimientos que se dieron para llegar a la Luna, yo pienso que no se podrían volver a repetir. Y aparte la forma en que, o sea, tuvo que confluir todo un enorme grupo de gente para llegar en una misma fecha a todo, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato fuera del aire, ¿no? De todo, cómo se inventaron directamente formas de organización y de análisis de tiempo, ¿no? Para poder llegar a cumplir con los plazos. Hubo muchas cosas que se inventaron a partir de la tecnología espacial. No solamente estoy hablando de tecnología, sino que estoy hablando de flujos de gestión, ¿no? De lo que estábamos hablando recién, de líneas de tiempo, incluso, bueno, organigramas, flujos en la comunicación de datos, un montón de cosas que surgieron a partir de la necesidad de llegar a la Luna, justamente. Sí, sí. Y me imagino que, ¿cuáles pensás que fueron las mayores, digamos, dificultades que se vivieron, al menos con las naves, ¿no? Después vamos a hablar de los trajes espaciales, pero en los distintos módulos, digamos, para poder llegar al Apolo, ¿no? Principalmente el espacio útil podía ser ocupado por el hombre, ¿verdad? O sea, las cápsulas Mercury eran tan pequeñas que se decían que el astronauta no las habitaba, decía que se la ponía en la cápsula. Pero prácticamente no se podía ni mover adentro, ni mover. O sea, el único indicio que estaba en ingravidez, por decirlo de alguna manera, era capaz que algún tornillito, alguna arandela suelta estaba flotando, o un lápiz flotando en la cabina. Porque estaba tan amoldado y tan encerrado y apretado ahí, que por sí mismo no podía experimentar la microgravedad. Con la Gemini pasó lo mismo. Si bien el habitáculo era doble, estaba ocupado por dos astronautas, o sea que tenía la misma dificultad. De hecho, el espacio habitable en proporcional, la Gemini, era más chico que en la Mercury. Más apretado todavía. Wow. En el Apolo ya no tuvieron un espacio para moverse, no mucho, pero a pesar de ser tres hombres, tuvieron un espacio para moverse un poco libremente. Eso fue lo que originó los mareos espaciales, por decirlo de alguna manera. O sea que los de la Mercury y la Gemini no habían experimentado por estar tan apretados. Entonces el tema de la orientación, los mareos, la enfermedad espacial, le decían, no se sabía qué era, fue uno de los primeros problemas a resolver. Entonces decían, si se marean tanto en la órbita, ¿cómo van a ir a la Luna, verdad? Yeah. Pero bueno, el principal problema fue ese, pero uno de los mayores escollos, por decirlo de alguna manera, que fue donde Estados Unidos triunfó y Rusia tropezó, fue el cohete impulsor, el Saturno V, una terrible bomba de poder. Los rusos tuvieron un cohete similar que se llamaba N1, pero nunca pudieron controlarlo. O sea, los N1 tienen un historial de haber estallado en la plataforma de lanzamiento 5 o 6 veces, las veces que lo intentaron, y nunca pudo tener un vuelo real y normal. O sea, mientras el hombre ya estaba llegando a la Luna a fines de la década del 60, Rusia tenía el problema de los cohetes que estallaban en la plataforma, por no poder controlar ese poder de fuego impresionante. Ese fue para mí fue uno de los eslabones fundamentales. Controlar el poder, o sea, uno puede fabricar un cohete de 200 metros de altura y 5.000 toneladas de potencia, de empuje, pero si uno no puede controlar esa explosión, es una bomba después de todo un cohete, claro, no puede llegar a nada. Así que la clave para llegar a la Luna, entre otras, una de las más importantes fue justamente la tecnología de Von Braun y sus ingenieros del taller de Alabama, y de ahí surgió el Saturno V, ¿no? Y esa era una cosa que había visto el presidente Kennedy, antes que nadie, cuando dio ese famoso discurso tan vehemente. Uno dice, ¿cómo puede ser que enloqueció al presidente? Después del vuelo de Shepard, ¿cómo es posible que tan vehemente haya anunciado que el hombre iba a llegar a la Luna antes de finalizar la década? O sea, algo había visto, y sí, unos meses antes había ido a Alabama a ver a Von Braun y había visto despegar un prototipo del Saturno V, un Saturno 1, pero él vio el poderío de esos motores y sabía que esa era la clave para llegar a la Luna. Yo pienso que el principal escollo y el principal logro fue el Saturno 5. Aparte de un vuelo muy manual, ¿no? En esa época, bueno, no sé, te llevaban computadora a bordo, ¿no? Pero creo que es menos potencia que un celular de los más simples de hoy. Sí, la computadora en realidad era para navegar. Es más, leí en tu libro, perdóname, que no le confiaban mucho tampoco. Exacto, porque la industria informática también estaba en pañales. O sea, yo creo que la palabra informática ni siquiera se utilizaba. No, en esa época no se usaba. Ni siquiera se utilizaba eso, ¿no? Y encima, para colmo de males, por decirlo de alguna manera, IBM lo vio muy mal, la computadora del Apolo, que era mucho más compleja, se la confiaron a una universidad, al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Pero el departamento de tecnología que había ahí era inigualable. Pero resultó un producto difícil de confiar en su momento, por bueno, la falta de tiempo, el poco tiempo que hubo para desarrollar y la complejidad que requería eso, ¿verdad? La computadora servía para navegar, para establecer algún punto de referencia en un lugar donde no lo hay, ¿verdad? Por ejemplo, un avión puede tener un punto de referencia como el norte, o un pico montañoso, o avistar el mar, o una orilla continental. En cambio, en el espacio no hay ninguna referencia de nada, salvo las estrellas, algún punto de referente para que la computadora pudiera orientarse. Y el módulo lunar tenía una computadora similar para establecer los parámetros entre la velocidad vertical, horizontal y la altitud que tenía en ese momento para ir controlando el módulo, que tenía que descender cada vez más despacio para alunizar, suavemente y no estrellarse, ni tampoco bajar con tanto impulso para no salir despedidos de vuelta hacia arriba. Claro. O sea que era una maniobra, una de las más difíciles, esa para mí fue otra clave, la tecnología del módulo lunar, y la computadora que lo controló, que es esta que estamos mencionando. Nada fácil. Y tampoco habrá sido fácil el tema, que uno a veces se olvida, ¿no? Del tema del traje, ¿no? Si bien el traje creo que no tuvo demasiados inconvenientes, pero... Sí, tuvo una novela el traje, ¿no? Pero digamos que se llegó a tiempo, porque el traje resultó ser una simbiosis entre dos empresas, una que provenía de la industria aeroespacial, pero otra que no tenía absolutamente nada que ver. O sea, el traje espacial en sí nació de la tecnología textil, de una empresa que se dedicaba pura y exclusivamente a la fabricación de ropa textil, de ropa interior femenina en realidad. Uno dice, ¿qué tendrá que ver los trajes espaciales con la ropa interior femenina? Pero eran los que más habían entendido sobre la ergonomía y la comodidad que tenían que tener los astronautas para vivir y trabajar en el espacio con un traje puesto todo el tiempo. Entonces ellos, esta empresa llamada ILC, fusionó los conceptos de tecnología industrial, el caucho y el látex, para acoplarlos a distintos tipos de prendas textiles. Con eso aparecieron nuevos materiales rígidos, o sea, que no se rompieran, pero que sean flexibles a la vez para poder maniobrar con ellos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la mochila de supervivencia, los sistemas de vida, lo desarrolló otra empresa, se llamaba Hamilton, que sí tenía ya antecedentes de industria aeroespacial. Y como cada uno fue por su lado, ninguno invadió al otro, pero sí fue interesante la amalgama que hubo entre estas dos empresas, que no tienen nada que ver una con otra, para ser hoy por hoy, a mi juicio, sigue siendo uno de los trajes espaciales más versátiles de la industria espacial, ¿verdad? por hoy los que se usan en las caminatas de la Estación Espacial Internacional, por lo menos los norteamericanos, son derivados directos de los trajes lunares de esa altura. Y recién en tu charla comentabas que estas misiones espaciales dejaron en el día a día, en lo cotidiano, dejaron muchos mucho legado, muchos instrumentos que hoy se usan. ¿Cuáles son esos elementos que hoy manejamos día a día que derivan del plan espacial? Bueno, por ejemplo, quizás algunos son tan cotidianos que voy a decir, viene la tecnología espacial, como por ejemplo los pañales de los bebés, los pañales descartables, que transforman en gel todos los líquidos habidos y por haber, los pañales para adultos incluso, son derivados directos de la tecnología espacial que utilizaban los astronautas en aquel entonces, pero para la vida cotidiana en sí no existían. Distintos anteojos de sol, los famosos vidrios polarizados, también descienden directo de la tecnología espacial. Incluso los sistemas purificadores de agua, porque se utilizaban para poder reciclar el agua en las cápsulas Apolo y también en las actuales módulos de la Estación Espacial. Hoy por hoy ese sistema de purificación hace llegar agua a poblados donde antes ni siquiera llegaba, ni agua potable, ni siquiera el agua. Entonces, estos sistemas de purificación en base al carbono han logrado, por ejemplo, potabilizar agua y hacerla llegar a poblados que antes ni siquiera existía ese preciado líquido, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en la industria textil, las prendas deportivas, que hoy vemos que tienen esas texturas tan cómodas, tan versátiles a la vez, que impiden justamente que un cuerpo se sudore demasiado, pueda tener una respiración a pesar de estas ropas. Son derivados directos de los trajes espaciales, de la tecnología espacial, las prendas ignífugas de los corredores de pilotos de Fórmula 1, por ejemplo, y un montón de cosas más que las usamos hoy en el día a día, ¿no? Había un astronauta que solía decir que por cada dólar invertido en el programa espacial, 8 dólares regresaron en forma de inventos para la vida cotidiana que hoy solemos disfrutar en la Tierra. ¿Y el hombre de esa época, digamos, llegó a ver o fue posterior cuando se empezaron a ver los frutos de esa tecnología? Fue posterior, digamos que 10 años después, directamente posterior, o sea, centrémonos en la década del Apolo, de Mercury, Gemini y Apolo, década del 60. Yo me hizo que en la década del 70 empezaron a verse los primeros frutos de esta tecnología espacial que hoy estamos hablando. Y en la década del 80 ni hablar. Otra cosa que vemos permanentemente desde ese momento al día de hoy es la miniaturización de los componentes. Uh-huh. La miniaturización surgió de la necesidad de meter en una pequeña cápsula de 3-4 metros cúbicos componentes para navegar, para ir a la Luna, nada menos. Entonces, la computadora de a bordo, se hizo necesario cada vez miniaturizar más los componentes, y al día de hoy eso sigue adelante después de casi 50 años, ¿verdad? Uh-huh. Eso también es la tendencia a miniaturizar todos los componentes, es un derivado directo de la tecnología espacial. Lo importante es que con estas misiones se logró un gran hito, pero ahora el próximo paso ya se piensa en la Luna y se piensa en Marte también. Sí, ni hablar. ¿Hace falta un salto tan grande como cuando el hombre dio ese salto de llegar a la Luna para ir a Marte? ¿Te parece un esfuerzo similar? Sí, yo pienso que es un esfuerzo similar y más grande también. O sea, a la Luna podemos volver mañana. Es decir, la tecnología está, como bien dije. Quizás hace falta una motivación política que abra la canilla financiera para ir a la Luna, ¿verdad? Pero ir a Marte, la verdad es otra cosa. Y no me estoy refiriendo solamente a la distancia, ni al tiempo, ni a la lejanía, porque solamente el hecho de permanecer en el espacio tanto tiempo, empiezan a aparecer otros problemas que la tecnología se tiene que hacer cargo de eso, y eso todavía está, veremos, como por ejemplo la radiación. Y acá quiero resaltar un punto importante. Muchos dicen, recién ahora ven el tema de la radiación, entonces ¿cómo es posible que el hombre haya llegado a la Luna? Estamos hablando de dos radiaciones completamente distintas. Una es el cinturón de radiación de Van Allen, el famoso cinturón de radiación que rodea la Tierra, que atravesarlo no significa ningún peligro para la vida humana, porque más allá del contenido radioactivo es el tiempo de exposición. Y las naves Apolo han atravesado el cinturón de radiación de Van Allen en un momento, en cuestión de pocos minutos, nada más. Entonces, el tiempo de exposición fue ínfimo y realmente no han tenido mayor incidencia en sus cuerpos. O sea, el cinturón de radiación de Van Allen fue una preocupación desde el momento en que fue descubierto por el Explorer 1, ya lejos de ese tiempo, en el año 58. A partir de ahí, tanto los norteamericanos como los soviéticos lo estudiaron. Incluso los astronautas del Apolo llevaron sensores para ver cuánta radiación habían recibido, y los que más recibieron fueron los de Apolo 14, pero ninguno fue determinante. Pero bueno, un viaje a Marte es distinto, porque me estoy refiriendo a la radiación que emite el Sol, a los rayos cósmicos y a la radiación solar. El cuerpo humano estaría expuesto a ese tipo de radiaciones durante 2 años. Yo pienso que todavía la tecnología tiene que evolucionar para dar una garantía de protección al ser humano durante tanto tiempo de esa radiación. Claro. Es el desafío principal para viajar a Marte, por ejemplo. Sí, no, te iba a preguntar el tema, bueno, de lo que ya mencionaste, de esa resistencia que hay en muchos a creer que se llegó realmente, ¿no?, a la Luna. ¿Cuáles pensás que son los puntos claves que les darías para decir, bueno, sí llegamos? Porque yo me acuerdo en la charla cuando decían que hasta el tema de la huella era una mentira, ¿no?, que era algo tan fácil de demostrar a través de, bueno, características de los trajes, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, mucha gente se centra todo en la NASA, como que la NASA fue la protagonista de la gran mentira. Pero el tema de, como vos bien decías en un principio, la llegada del hombre a la Luna no fue un logro de Estados Unidos, un logro de la NASA, un logro norteamericano, fue un logro de la humanidad. Y es un logro en el cual han participado mucha gente, muchas entidades, que incluso están ya, estamos trascienden las fronteras, ¿verdad? O sea, sin ir más lejos, cuando el Apolo 11 estuvo en la Luna, obviamente Houston no podía apuntar permanentemente a la Luna por un tema de simple rotación de la Tierra. Entonces, otras estaciones ubicadas en otros países se hacían cargo de la comunicación a medida que la Tierra iba rotando y iba apuntando hacia la Luna. De hecho, la primera estación que recibe la primera comunicación, cuando Armstrong y Aldrin están en la Luna, está en Australia, en la estación de Australia. Después retransmite a Houston la comunicación de que el águila ha alunizado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, radioaficionados particulares que no tenían nada que ver ni con la NASA ni con ningún centro astronómico, astronáutico de particulares, ni agencia espacial, han podido captar esas conversaciones y han podido grabarlas, lo sabemos. Y el tema de las rocas lunares no se las quedó simplemente la NASA, fueron a parar a distintos centros científicos que han publicado unos papers impresionantes, y son centros de investigación científica y geológica independientes de la NASA, incluso independientes de Estados Unidos. Hay este tipo de centros donde han llegado muestras que están en países que ni siquiera están alineados políticamente con Estados Unidos. Uh-huh. Y una prueba así tangible, la recuerdo cuando 2 cosmonautas de la era soviética visitaron nuestro país, ¿no? Me estoy refiriendo a Georgi Grechko y Igor Volk, que en el año 2009 estuvieron en nuestro país. Fueron protagonistas directos de la época de la Guerra Fría. Ellos han volado en la década del 70 y del 80. Y no faltó quien les preguntó a ellos qué opinaban de la falsedad o no de la llegada del hombre a la Luna. 2 soviéticos dijeron, los vi, los escuché, dijeron: no tenga dudas de que 12 hombres han caminado en la Luna. Uh-huh. Además, los rusos, en la época de las misiones Apolo, trajeron muestras, no tantos kilos como la de los estadounidenses con las misiones Apolo, sino que eran misiones automáticas que han regresado de la Luna y han traído unos pocos gramos de muestras. Y a pesar de la Guerra Fría y a pesar de los enfrentamientos políticos, los científicos de ambas facciones no tuvieron ni celos ni enfrentamientos y compartieron, intercambiaron sus muestras, porque habían sido tomadas de lugares geológicamente distintos en la Luna, e intercambiaron resultados. Y se pudo comprobar de que son rocas tan antiguas que no existen en la Tierra. O sea, hay algo que es muy importante tener en cuenta. Las rocas más antiguas terrestres son las más nuevas lunares. Y las rocas más antiguas lunares, la Tierra no existe. ¿Por qué? Que las rocas más antiguas lunares datan de hace 5.500 millones de años. Y en la Tierra quizás hayan existido rocas de esa edad, pero ya fueron barridas por los agentes de erosión, del agua, del aire, el viento, lluvia, y en la Luna, como esos agentes no existen, esas rocas todavía están. Y otra cosa importante, que en la Luna no hay aire, no hay oxígeno, no hay ozono, no hay nada que detenga la radiación. Los componentes minerales de esas rocas ya fueron mutados a sus isótopos de tanta radiación que han recibido durante estos miles de millones de años. Entonces esa composición ya empezó a diferir de rocas similares en la Tierra. Hoy por hoy no se podría falsificar algo así ni en el acelerador más grande de partículas. Y eso ya lo dicen geólogos que no tienen nada que ver con la NASA. Entonces, para los famosos conspiranoicos que dicen, y Rusia también estaba en la misma, y los geólogos estaban, y el otro país también. Entonces ya prácticamente estamos sumando a millones y millones de personas en secreto. Sería imposible. Una tontería. Sí, eso me hace pensar también en preguntarte cómo reaccionaron los rusos, ¿no?, a la llegada del Apolo. Que debió ser, que lo vieron como una derrota, lo vieron, se frenaron sí, ahí obvio, en la carrera espacial. Lo vieron como una derrota, no abiertamente, porque ellos cuando tenían este tipo de derrotas defendían la exploración automática sin cosmonautas y sin arriesgar vidas, de hecho lo dijeron. Pero de las puertas para adentro masticaron la bronca, porque obviamente ellos tuvieron un programa lunar soviético tripulado. Muy posiblemente Alexei Leonov hubiera sido el primer hombre en la luna si los rusos hubieran triunfado, ¿no? O sea, ellos tenían el mismo interés. Pero como habíamos dicho hace un rato, desparramaron los pocos recursos que tuvieron en distintos programas. Ellos tenían un programa para orbitar la luna y otro para alunizar. Y eran inconexos entre sí. En cambio, bueno, Estados Unidos ya sabemos la historia. Tuvo una agencia espacial centralizada y un programa único. Y bueno, y toda la torta financiera que habíamos hablado hace un rato, que claro, no tuvo precedente y difícilmente se vuelva a repetir. Ahora, en tus charlas, tratando de explicar a la gente sobre la llegada o no del hombre a la luna, también te has encontrado con los terraplanistas, ¿verdad? ¿En algún momento? Todavía no, pero hay una pequeña anécdota en el año 2006, porque bueno, esta charla yo la vengo dando en todo el país, ya anduve por Santa Fe, por Rosario, Chivilcoy, y cuando me invitaron a Planetario de La Plata, un gran amigo, Diego Bagú, vino acompañado de una anécdota la charla que hay ahí en La Plata, porque, bueno, como todos sabemos, la Universidad de La Plata tiene un canal de televisión, la Universidad de La Plata TV, y unas pocas semanas antes de que yo diera la charla, apareció un famoso terraplanista, que preferiría no nombrarlo porque me parece que no tiene ningún crédito, un famoso terraplanista que las dice todas, dice que la Tierra es plana, que el hombre nunca llegó a la luna, que Australia no existe, para él cuadra todo, que la Tierra está rodeada por un domo y que obviamente si la Tierra es plana el hombre nunca llegó a la luna, ¿verdad? Y ese personaje es un personaje integrante de la Universidad de La Plata. Medio como que se armó un revuelo porque el rectorado de la Universidad de La Plata no le gustó nada que hayan utilizado su espacio de televisión educativa de la universidad para decir semejante cosa, por decirlo de alguna manera. Entonces le pidieron a la gente del planetario que se expida oficialmente su postura acerca de la llegada del hombre a la luna. Y yo todavía estaba con dudas con Diego Babú si iba a hablar de la computadora de a bordo del Apolo, que en aquel entonces su diseño cumplía 50 años, en el año 2016, o hablar sobre la veracidad de la llegada del hombre a la luna. Cuando se armó este revuelo, digo, va, tuvieron que tomar una postura y qué mejor que una charla sobre la veracidad de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Cuando tomo contacto con este personaje, lo invité oficialmente a mi charla en el Planetario de La Plata, pero bueno, no vino, no apareció. Hubo personas que me preguntaron y algunas que dudaron, se quedaron pensando con la respuesta que le di acerca de cómo podemos estar seguros de que el hombre llegó a la Luna, no solo por la evidencia traída y analizada, sino porque hay evidencia fotográfica que exponen los que les gusta la teoría de la conspiración, y dicen que cómo están alineadas las sombras o cómo están alineadas las luces en ese momento no podría ser. Y eso evidencia una falta de conocimiento, porque yo ahí mismo les muestro cómo a pesar de las aparentes diferencias de las sombras, hay una sola fuente lumínica, que es la del Sol, no hay duda de eso, y esas formas, aunque parecen extrañas, demuestran que los rayos de la única fuente lumínica son paralelos, y no hay otra manera de iluminar la escena. Por lo tanto, lo que ellos muestran como prueba de la falsedad en realidad es una prueba de que en realidad está tomada en un lugar auténtico. Y se causó un pequeño revuelo cuando las sondas chinas publicaron imágenes de la Luna y se veía que la Tierra tenía colores bastante diferentes a las fotos de la misión Apolo. Sí, también mostraban que la superficie lunar tenía un color distinto a como mostraban las misiones Apolo. Eso es por los parámetros de colores que tienen las cámaras, eso no hay ningún misterio en eso, ¿verdad? También dijeron que las sondas chinas no encontraron ninguna evidencia. Y claro, ¿cómo la van a encontrar si alunizaron en lugares total y completamente alejados y esos vehículos rodados solamente pudieron andar 1 o 2 kilómetros nada más? Y establecieron lugares muy, muy, muy lejos de de las seis misiones Apolo que alunizaron. Sí, además los orbitadores como la LRO y todas esas se tomaron fotos de las huellas, de los caminos, de todo. Exacto, ¿no? Se ve al detalle cómo coinciden las marcas de las huellas de los rovers lunares, por ejemplo. Uh-huh. O están las huellas de los experimentos, que todavía algunos están ahí y funcionan. No muchos, pero funcionan. Y uno bien puede decir, claro, el famoso de los espejos. Uh-huh. Pero algunos pueden decir, y ahora es un Photoshop, que ahora uno puede manipular imágenes a gusto y todo eso, ¿verdad? Pero vayamos a lo más elemental. O sea, después de tantos años, después de 50 años, los soviéticos ya los hubieran descubierto y lo hubieran publicado en todos lados. Ah. O sea, los más interesados en mostrar una derrota o un falso triunfo por parte de sus enemigos, los hubiera motivado a ponerlos al descubierto. Y en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría. Aparte, no tengo ahora mano, pero yo soy coleccionista de estampillas del tema astronáutico, y en algún momento les puedo mostrar estampillas de Apolo 11, de Venezuela, de China y de Irán. Todos países amigos de Estados Unidos, ¿no? Y o sea, nadie tuvo duda de que el hombre llegó a la Luna. Es un cuento muy... a mi modesto entender, que tiene que ver mucho que ver con la posmodernidad, el posrelato. Claro. O sea, el tema de la duda de la llegada del hombre a la luna y la tierra plana, y eso para mí, a mi modesto entender, no tiene nada que ver ni con posturas científicas, uh-huh, ni con dudas a nivel científico, ni mucho menos. Son relatos de gente, de otro tipo de gente que está interesada en promover otras cosas. El ser diferente, ¿no? Sentirse diferente en un grupo. Cuestionar porque sí. Todo conspiración, esto. Diego, otras cosas. Recién comentabas, sí, que las misiones o el plan ruso no existió, sino que fue una serie de intentos medio desconexos. Sin embargo, cuando uno ve ahora los planes americanos, pareciera dar impresión de que no están muy conectados la NASA, SpaceX, Virgin Galactic. Como que todo, cada uno tira para su lado. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en este momento yo no creo que haya una competencia entre ellos. Sí hay una demostración, digamos, de tecnología de parte de ellos. SpaceX no es el único ente privado que va a colocar ahora dentro de muy poquito una nave tripulada en la estación espacial. También está la compañía Boeing, la de los aviones, que también ha desarrollado su propia nave y este año también va a volar con astronautas. Y utilizan lugares cedidos por la NASA, o sea, le alquilan a la NASA predios dentro del Centro Espacial Kennedy. Pero no hay, por decirlo, una competencia. Yo pienso que a la corta o a la larga va a haber una interrelación y una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Oficial Estatal, con las empresas privadas. Uno no puede vivir sin el otro cuando quieran encarar viajes interplanetarios. Yo pienso que va a ser un intercambio muy positivo, muy bueno. Y yo pienso que va encaminado a eso, no hay una competencia hoy en día. Pienso que hay que darle un poquito más de tiempo. Yo pienso que va hacia ese lado, hacia una colaboración mutua. Y para cerrar el tema Apolo un poco, primero, ¿cómo se vivieron las misiones posteriores al Apolo 11, ¿no? Y si el fin de las Apolo, o la única causa del fin, fue el fin de la Guerra Fría también, o hubo otros motivos. Y el fin de la Guerra Fría fue el motivo principal. Fue el motivo principal. Una vez que se llegó a la Luna, se supo que si hubiera sido por Richard Nixon, una o dos misiones más y ya cancelaban el programa. Especialmente después de lo que había pasado en el accidente de Apolo 13. Como que ya no querían saber más nada de arriesgar vida, ni mucho menos. Pero el tema es que las misiones, como habíamos dicho en un principio, no es que una misión se planificó inmediatamente después de la siguiente. Fueron todas las misiones planificadas y desarrolladas en paralelo. Las otras misiones que le siguieron estaban tan en un tan avanzado estado de planificación y desarrollo que hubiera sido más caro cancelarlas que dejar que se lleguen a su fin. Y por eso se siguió el proyecto hasta el Apolo 17, pero las misiones Apolo 18, 19 y 20 no se salvaron de las tijeras del recorte, ¿no? Obviamente el público perdió el interés, la Guerra Fría, digamos, tuvo un claro ganador, no había terminado, pero tuvo un claro ganador en este campo. Como yo siempre digo, la Luna fue un campo más, un capítulo más de la Guerra Fría, y no es que ese capítulo estaba ganado, había que orientarse hacia otros frentes que todavía tenía la Guerra Fría, que duró por lo menos unos 20 años más. ¿Y el programa de transbordadores vos pensás que ayudó a eso? porque con el Buran soviético también fue otra competencia, ¿no? Sí, sí, sí. La competencia existió después, o sea, más allá del transbordador y el programa Apolo existió, la competencia, seguía la competencia por la propaganda, ¿verdad? Por ejemplo, ya en la década del 80, por ejemplo, cuando se supo que Estados Unidos iba a incorporar mujeres por primera vez al cuerpo de astronautas, en ese momento los rusos se vieron urgidos de volver a incluir una mujer en un vuelo. Hasta la década del 80 la única mujer en el espacio había sido Valentina Tereshkova. Y ninguna otra mujer había volado, ni por el lado de Norteamérica, ni por el lado de la Unión Soviética. Entonces, cuando Estados Unidos hizo público la intención de incluir mujeres en el próximo cuerpo de astronautas, ya de cara al transbordador, los soviéticos se apuraron a entrenar a una mujer, a Svetlana Savitskaya, que volvió al espacio en el año 82. Y con eso se adelantaron a la intención de Estados Unidos de poner una mujer, Sally Ride. Voló en el año 83, al año siguiente. Los rusos ahí volvieron a adelantarse en el tema de la propaganda de incluir una mujer en el espacio. Y no contentos con eso, cuando Estados Unidos dijo que, bueno, ya volaron mujeres del lado ruso, del lado estadounidense, dijeron que iban a realizar la primera actividad extravehicular femenina, que la iba a realizar Katerina Sullivan en octubre del 85. Entonces los rusos volvieron a adelantarse y la volvieron a enviar al espacio a Svetlana Savitskaya por segunda vez para que efectuara una actividad extravehicular y con eso volver a adelantarse a Estados Unidos. O sea que la competencia a nivel propaganda, a nivel tecnología, la Luna ya había quedado atrás, pero continuó. Después con la aparición del transbordador espacial de la NASA, la flota del transbordador, ¿no? El Columbia, el Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour, después al final. Obviamente la Unión Soviética quiso emularlo con el Buran, pero ya el tema económico y financiero no les dio ni siquiera para completarlo. El Buran hizo un único vuelo sin tripulantes. El Buran, a diferencia del transbordador norteamericano, podía volar automáticamente sin cosmonautas, pero ni siquiera tenía completo los sistemas de vida. Y después de ese único vuelo que hizo, ya no pudo volver a volar más. No hubo financiación para que siga existiendo, completarlo. Sí, es interesante ver cuando posteas en Facebook los 50 aniversarios de muchos hitos rusos también, ¿no? Sí, bueno, eso es el Apolo 11. Interesante. Ellos lo han hecho con muchísimo más esfuerzo, quizá más rudimentario, ¿no? Pero bueno, fueron pioneros ellos también y creo que vale la pena tenerlos en cuenta. Hoy vuelvo a repetir, tienen la mayor experiencia en permanencia en el espacio. Quizá Estados Unidos tenga mayor financiación y mayor preparación, trajes espaciales, actividades extravehiculares. Lo que es permanencia en sí, los soviéticos y hoy los rusos siguen siendo los campeones en ese sentido, porque aprendieron incluso a abastecer naves en el espacio, a trasvasar combustible de un carguero a la estación espacial, trasvasar líquidos. La avidez no es lo mismo que hacer con la Tierra, la avidez es un gran escollo. Ellos tuvieron que implementar sistemas de enfriamiento por nitrógeno para crear diferencias de temperatura y presión y que el líquido pudiera fluir en una tubería donde el medio es grávido, ¿verdad? Y todo eso lo desarrollaron justamente los rusos. Claro. ¿Y el futuro cómo lo ves? Bueno, ahora la estación Gateway, la nueva llegada de americanos a sí, la Gateway, Luna. China. Va a ser una estación espacial. Como ya algunos habrán visto, la Gateway va a ser una estación espacial en torno a la Luna, que para mí es fundamental para poner a prueba tecnología espacial de cara a vuelos interplanetarios. Y esto va a ser una amalgama entre agencias espaciales. Quizá también estas agencias privadas que habíamos nombrado recién participen, tengan una participación allí, y sea el comienzo de una colaboración entre entes y entre países, ¿verdad? De cara a los vuelos interplanetarios. Yo pienso que es un paso necesario. Uh-huh. ¿Y China cómo lo ves ahora? Muy envalentonado, van rápido. Un poco, alentados por la fotocopiadora, como yo digo. O sea, la nave y la Tiangong son pequeñas estaciones espaciales que está claramente desarrollada a partir de la tecnología soviética. Lo han copiado tremendamente. Pero bueno, a partir de ahí han hecho sus propios programas, han avanzado rápido, pero también de a pasos así cortitos, o sea, no veo un un programa sostenido, o sea, hacen un vuelo tripulado cada tanto, no hay un programa sostenido todavía. Se resisten mucho a interactuar con otras agencias espaciales de otros países. Fíjate que de un lado está China y del otro lado está Estados Unidos, Rusia, la Agencia Espacial Europea, Japón. Solo no se puede, no se puede. Y China, no sé qué pensará, es la nueva cortina de hierro, porque es muy difícil saber qué está tramando, ¿no? Pero yo me dice que la tecnología la tienen y la ponen a prueba a medida que tienen la oportunidad. Pero poco sabemos cuáles son esas oportunidades y qué es lo que traman. Sin embargo, yo no me asombraría si, no sé, quizá el año que viene sale publicado en el diario que los chinos están ya planeando ir a la Luna y van a descender en ella, ¿no? Bueno, eso muestra también que no todo es el financiamiento, ¿no? Y en los Apolo un poco se marcó eso, ¿no? Porque fue financiamiento y también, no sé, hombres muy especiales, ¿no? Para claro, llevar lo a que cabo pasa es que los programas espaciales de todas las agencias espaciales es una mezcla de... hay una participación militar y una participación civil. En cambio, el programa espacial chino es 100% militar. El administrador del programa programa espacial chino es un general, en actividad. Y por ser 100% militar, hay muchos secretos escondidos y difícilmente podamos algún día saber el verdadero alcance y hasta dónde puede llegar. Claro. O sea, tenemos retazos, suposiciones y deducciones, pero tenemos muy poca certeza que van a ser en el futuro próximo, ¿no? Y de Marte, ¿cuánto tiempo pensás que nos llevará a llegar allá? Porque creo que 10, 15 años es muy optimista, me parece. Es muy optimista, a mi modesto entender, sí. A mí me encantaría. Pero fíjate que a veces quizá peco de pesimista, pero hace 30 años que dicen que en 30 años llegamos, ¿no? O sea, es como que nos van corriendo la zanahoria, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que hoy se planifica un viaje a Marte con la tecnología del 2019. Quizá dentro de 20 años se planifique con la del 2029. Yo todavía tengo dibujos, folletos de la NASA, seguramente de la misma época que vos decís, donde se planificaba vuelo a Marte con la tecnología de los 90. Y por hoy todo eso fue quedando atrás, reemplazado permanentemente. Lo mantienen vivo porque es lo que mantiene viva la tecnología espacial, ¿verdad? La posibilidad de viajar y está. Y quizá ya de pronto aparezca una necesidad que hoy no sabemos cuál es. No estoy hablando de algo mucho más profundo que una necesidad política o una necesidad geopolítica, quizá haya algún tipo de otro tipo de necesidad, quizá hasta de supervivencia en un futuro mediano o lejano, y ahí se pueda dar, digamos, la aceleración de la tecnología para llegar a Marte. La tecnología está, y lo que falta desarrollar se podría desarrollar en un plazo razonable, pero si hoy tuviéramos que planificar un viaje a Marte, yo pienso que 20 o 25 años, no menos de eso. ¿Vos pensás, como, por lo menos como Pablo de León, que el futuro del hombre está en el espacio? Sí, sin dudas, el futuro del hombre está en el espacio, los recursos de nuestro planeta no son infinitos, y por otro lado, el hombre tiende, o sea, así como tiende a aventurarse en las profundidades del mar o ha tendido a volar, tiende a navegar y a establecerse en el espacio. Quizá un futuro cercano, un futuro lejano, no sé decir exactamente, pero el futuro está en vías hacia el espacio. Estamos mirando hacia las estrellas permanentemente. Dani, no sé si tenés alguna pregunta más. No, ya estamos bien. Aparte, ya llevamos casi una hora y media de entrevista. No sé cómo andará Diego de tiempo. Sí, es verdad. Bueno. Es verdad. Al menos para mí se pasó rápido, no sé. No, estuvo muy bien. Bueno, Diego. Última pregunta. Bueno, con tu libro, ¿qué expectativa tenés? ¿Cómo ves el lanzamiento? ¿Ya estás comenzando a difundirlo? ¿Cómo te llevas con ese libro? Bueno, de a poquito estamos difundiéndolo porque ya estamos en la fase final ya del diseño, ya va camino a la impresión. Piensa que de acá a un mes más o menos, mediados de abril, ya va a estar listo para salir. Y obviamente la mayor difusión la va a tener en los meses siguientes, mayo, junio, julio, ni hablar. Claro. Se va a cumplir los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Mi expectativa es que por lo menos llegue a las personas interesadas en el programa espacial y a los que por lo menos hayan visto de cerca el programa espacial y a los que todavía piensen y duden si el hombre llegó o no a la Luna, qué hay de verdad en eso, porque además de relatar toda la tecnología, el origen de la tecnología Apolo y el detalle de todas las misiones, Hay una dedicatoria final en el epílogo del libro para todos ellos que dicen que no llegamos a la luna. Hay algo para ellos también. Qué bueno. Lo digo en buen sentido, no ni confrontar ni mucho menos. Qué bueno. Pero mi expectativa es que por lo menos cubra un pequeño hueco en nuestro idioma y en nuestro país donde no abundan publicaciones como esta. Genial, bueno, genial, Diego. Muchísimas gracias, bueno, por tu tiempo, Diego, y bueno. Gracias a los dos, la primera vez que estoy acá y la verdad que la pasé muy bien. Cuando quieran. Sí, por supuesto. Y bueno, y esperamos si se te ocurre algo para el podcast que quieras aportar, bueno, es cuestión de decirlo nada más. Cómo no. Sí, estaremos en contacto permanente y yo pienso que el aniversario que se acerca va a dar para muchas cuestiones de este tipo de vuelos que para mí es apasionante, como siempre. Vuelvo a repetir, el destino del hombre está en los planetas. Por algo instintivamente miramos hacia las estrellas de los planetas. Hay algo que nos llama, que nos hace mirar para arriba. Si no, estaríamos ocupándonos de otras cuestiones y nunca hubiéramos llegado a la luna siquiera. Sí, bueno, gracias, Diego. Entonces, gracias, Dani. Gracias, Ricardo. Y bueno, nos encontramos entonces en el próximo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Hasta la próxima. Nos vemos. One small step for man, one giant leap for mankind.